fuiste, abandonaste mi vida. Sé que tienes amor nuevo y disfrutas día a día. Y yo suavemente muero, ahogado por tus mentiras. Y las palmas arriba y dice: ¿quién te viera tan bonita? En tu pecho hay un rosal que da pétalos y espinas. El coro que dice: